Sí, amigos, como cada semanita comienza aquí la hora más multicolorida, chisposa de la radiodifusión mundial. El Planeta Duna se pone en marcha con La Duna, la Asociación de Creadores de Cómics de Almería. Toda la información está reunida como hyper en laduna.es, en internet. Y hoy, pues como habíamos prometido la semana pasada, vamos a hacer un especialito. Está esto más concurrido que el metro de Tokio en hora punta. En el micro número uno, señoras y señores, nuestro dibujante con maletas en persona humana que ha vuelto a casa, Juanma Beltrán. Hola, Juanma. Hola, estoy en el micro 3. En el 3, ¿no? ¿Cómo estás? En el 3, Juanma. Pues bien, bien ubicado. Acabo de llegar con la bicicleta. Sí, señor. Que os dije la semana pasada que venía de camino aquí. Y nada, aparco en la puerta y aquí estoy. Pues este aplauso, este aplauso es para Juanma Beltrán. Primer aplauso. En el micro número 4 está Javi Sánchez. Hola, buenos días. Con el número 2 a la espalda. Hola, Javi. ¿Qué tal? Un día este para llevar un número 2 a la espalda, ¿eh? Ya así como muy claro, especial también. Claro, claro, claro. Y este aplauso también es para Javi, claro. Madre mía, es especial. Aplauso para él, por supuesto que sí. En el micro número 2, Raúl Moreno. Hola, muy buenos días. Se ha recuperado después de... Lo he recuperado ya. De momentos muy tensos la semana pasada. Sí, sí, sí. Estás ya bien, ¿no? Te veo más mejorado. Ya he mejorado bastante, sí. Pues un aplauso para Raúl Moreno también. Muchas gracias. Amiguitos. Pasamos al micro número 5. Nos acompaña nuestro querido, admirado y nunca lo suficientemente ponderado Ramón, que hoy hará su informativo especialmente en vivo y en directo, que nos va a tocar a todos la trompeta. También aquí en nuestro planeta. Es la corneta, es una corneta, ¿no? Lo que pero tocas. Tengo que pedir un momento de silencio porque me toca la presencia de silencio, entonces no podía hacer aplauso. Sí, señor. Pues venga, un aplauso cortito, un aplauso cortito es para. Silencio. Ya está, este es el aplauso para Ramón. Y en el micro número uno, amiguitos, hemos empezado por el final casi, está hoy un invitado especial, está de oyente, va a comentar lo que él crea oportuno, lo que le dejen por aquí los amiguitos del Planeta Duna. Componente o miembro de la Toma 21, es el 50%, un programa que nos ofrece cada semana pues la otra cara del cine. Ese es Moisés Belmonte. Hola, Moisés. Buenos días, yo he traído el coche encima. Has traído el coche directamente encima, ¿no? Encima. Perfecto. Viene de costalero de mi coche. Pues un aplauso para Moisés Belmonte, amiguitos. Compañero de las ondas. No me lo merezco. Que viene hoy a compartir con nosotros. Sebastián, cuando quieras, pasa. Vamos a repartir la virinda para todos hoy de naranja y de limón, ¿vale? Mitad y mitad. Bueno. Hay mucha peña y Sebastián no quiere tampoco volverse loco. Empezamos con la actualidad, si os parece. Pues el momento de actualidad está centrado mundialmente, todos los medios de comunicación internacionales se están haciendo eco de la noticia. Era esperado, pero aún así es una cosa muy importante. Y es que el número 13 de La Duna ya está en la calle. Sí, señor. El número titulado Multiverso. Y como hay universos alternativos para elegir, pues seguro que hay alguno donde esto que comentó al principio es cierto, que La Duna es un fenómeno mundial. En este caso no. No lo es. En este universo no. Pero seguro que hay un universo por ahí que a lo mejor pilla y escucha Candil Radio. Estoy convencido, además. En el que La Duna es un fenómeno mundial y, bueno, pues estarán de enhorabuena. Y es que ya tenemos este número, que, por cierto, va a ser el último. No me digas. Sí, suena triste, pero va a ser el último de lo que viene siendo la Duna tal y como la hemos concebido, ¿no? Ya lo comentábamos la semana pasada, porque estaba ya a punto de salir, y lo decíamos, bueno, el tema de La Duna como planteado como una temática, pues toca fin en este número 13, que a la postre es el número 14, por los que sea así supersticioso y digan, es normal que termine el número 13, ¿no? Pues tenemos un número 0 y este, bueno, era el número 14, pero es el 13. Es el 13. Bueno, toma cariño, el 13. Lo que pone en la magnífica portada de Sergio Fenoy es el 13. Y nada, pues comentar un poquito hoy, porque ya hablamos la semana pasada del contenido general de la revista, más o menos nos explayamos bastante. En este caso queríamos mencionar los puntos en los que la gente podrá adquirirlo, porque claro, la es gente querrá tenerlo. Es importante. Yo no me imagino a nadie que no quiera tenerlo en su momento de paz. Me preguntaban ayer en la cola del pescado, me preguntaban que dónde podían conseguirlo. Yo no supe responder. ¿Cómo que no? ¿Qué crees? Pues para empezar, en Moviola. En Moviola, ¿no? Ahí sí está ya. En sí, Mina sí. De Gama número 5, ahí está, no hay problema. Tanto físicamente en la tienda como virtualmente y luego físicamente en tu casa si lo pides por correo a través de eBay. porque ya sabéis que en Moviola tenéis la opción de comprarlo por internet, ¿no? Y gran parte de la duna, salvo el número 2 que ya hemos mencionado algunas veces, que está agotado. Así que, bueno, empezando por Moviola, siguiendo por la otra tienda principal de cómics de Almería, que es Millennium. Estupenda tienda con una gran variedad, realmente excepcional la variedad de distintos formatos y distintos editoriales que tiene Millennium. Uh-huh. Está eso al lado del anfiteatro. El número de la calle no me lo sé exactamente, pero vamos, llegando al anfiteatro de la Rambla, que todo el mundo lo conoce, ahí mismo te encuentras con la tiendecita Millennium. Y bueno, entre esa gran variedad tienen, por supuesto, La Duna, cómo no. La Duna 13. Bueno, pues eso era en Almería y también en la Picasso. Sí, ¿no? En la Picasso, y de hecho, posiblemente también, pues dejamos ya unas cuantas, que la van a mandar a la Picasso que hay en Granada. Mm. Para que oyentes de Granada ya sabéis dónde podéis también encontrarla. ¡Qué bueno! ¡Qué gran noticia! Pues mira, ya está en Granada, en Almería, y si sois de Elegido, por supuesto, otra gran localidad importante de Almería, pues también podéis conseguirla dentro de poco, todavía no, pero bueno, ya vamos avanzándolo, ¿no? Porque me parece que todavía no hemos llegado allí. Pero las tiendas habituales que colaboran con nosotros, apoyándonos desde el principio, Sintagma, la librería Sintagma, que está en la plaza, uh-huh. y también en FMAG. De todas formas, cuando ya esté disponible, en los siguientes programas lo diremos, e incluso ya con la dirección, para que la gente sepa. De momento no está allí, pero, por ejemplo, también está en Alhama de Almería, en el habitual local donde podéis encontrar vuestros números de La Duna, en la librería, en la papelería de librería Monse. Monse. Una de las mejores fotocopias de la provincia, ¿no? Sí, sin duda. Yo voy ahora porque estoy de viaje por todos lados, pero he hecho de menos las grandes fotocopias que se hacían allí. Y bueno, por supuesto, tienen una papelería muy, muy bien surtida. Y si vas a preguntar, te vas a encontrar con el número 13 de la Duna ya. Está en la calle Canalejas, número 11, muy cerquita de la plaza del pueblo. Pero digo, sobre todo para la zona de Landará, la gente interesada puede conseguir el número 13 y también están los últimos, Mercedes, desde el 12 hasta el 8 están todos. O sea que si hay alguno que te falta, puedes completar la colección. Uh-huh. ¿Y algún sitio más de momento? Pues de momento creo que no. En el segundo de ellos también me llevaron unos cuantos. ¿Sabes? Ah, pues mira. De 4 a 6, bueno saberlo. Allí recibo también, ¿vale? Ah, sí. Bueno, pero bueno, sobre todo ya sabéis que en internet lo podéis conseguir fácilmente en eBay. Perfecto. Muy bien, pues enhorabuena porque me ha quedado niquelado, ¿eh? Lo comentábamos fuera de antena. Yo no sé si estáis más... tenéis 14 criaturas, ¿no? 14 hijitos, y no me vais a decir ahora, como componentes de La Duna, cuál queréis más. Pero este os ha hecho una especial ilusión, ¿no? Sí. Este mm-hmm. número. Sí, bueno, el número de ciencia ficción pues, también muy bueno. La gran portada. No, este... muy, muy, muy especial, sí. No sé por ser el último, sino porque, bueno, tiene una madurez que viene adquirida del trabajo de varios años. Empezamos en el 2003, que me parece viene reflejado atrás en la despedida, ¿no? Y yo creo que eso se nota. Se nota en el acabado final, en la obra, la gente cómo ha madurado, cómo ha mejorado todo. Recordad que tenemos dos colaboraciones de lujo. Este hombre de Cosnava, que lo tuvimos aquí en la radio. Uh-huh. Profesional de como la Copa de un Pino. Y también de nuestra compañera Ruf, otra profesional como la Copa de un Pino, que creo que dibuja un guión de David Caparro. David Caparro. Uh-huh. Sí, sí. Lo comentaba además el otro día en Cía Perfecta. Luego dentro de un ratito lo vamos a preguntar también a Ruth, que estará por aquí. Uh-huh. Perfecto, pues lo recordaremos naturalmente. La Duna uh-huh. número 13, Multiverso, ya en la calle, amiguitos. En estos puntos de venta y en otros más. Bueno, no asustéis, que ya sabéis que hay un nuevo proyecto de La Duna que hemos estado empezando a preparar ya. LD2 se llama. LD2. Me iremos adelantando, pero bueno, de momento. Disfrutar del número este de La Duna. De la última. Moisés, ¿para cuándo el toma 21-13? Yo estaba acojonado. Porque creía que La Duna es que estaba iba a desaparecer. Y entonces estaba bloqueado. No vivía sentido. Y ahora creo que me lo ha aclarado un poco. Pero La Duna sigue, ¿no? Claro que sigue, hombre. Estaba a punto de convocar un suicidio colectivo. Sí, sí, no. Yo estaba que digo, no pan rico que la gente, Duna sigue. No. Digo, no me puedo creer, es que he venido a lo que viene siendo el final de La Duna. Yo digo, es que no te habríamos dejado entrar, tío. Es que me hubiera quedado en mi casa, tío. Estoy todavía que no me jodas. Había bloqueado. Que tenéis que explicar que no es que se van, es que es una vuelta a renacer. Claro, amigos. Sí, es que... La Duna ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Se transforma. Qué bonito. Me alegro. Pues hay un montón de actualidad más, ¿no? que hemos de comentar ya. Sí, bueno, la siguiente actualidad me parece que va a hacerla aquí mi secretaria eventual. Con Javi. Mi falda. Secretaria. Ahí está, que va a hacer el recuento. Lleva también las gafas del 1-2-3 y la calculadora. Va a hacer recuento porque vamos al momento esperado, de cada temporada. Sí, estoy nerviosísimo. Hicimos nuestra porra cuando se anunciaron los nominados a los premios del Salón del Cómic de Barcelona. Nos arriesgamos todos, sí. Nos la estábamos jugando, nos jugábamos un desayuno, algunos más que almuerzo, otros, merienda, lo que sea. Y bueno, pues ya sabemos, ya tenemos los resultados. Intentas adornarle a Javi los pasillos hace un ratito y nada, no ha soltado. No se deja, Javi, tío, ¿eh? Javi no fue el que tomó nota de lo que dijo cada uno y ahora vamos a comprobar quién acertó. Uh-huh. ¿Sí? Pues a ver. Bueno, vamos a comentar primero el Gran Premio del Salón, que por cierto, no, evidentemente no entraba en el concurso porque no se comentaba y solo hay una opción, que se suele dar a un autor por toda su carrera. Uh-huh. Curiosamente comentaban en muchos medios que de alguna manera ha vuelto al origen del concepto el salón, ¿no? Por lo menos los jueces, porque últimamente se lo estaban dando autores que tampoco han hecho cosas importantes, pero a lo mejor llevan poco tiempo haciendo cosas, uh-huh, y todavía están inactivos, sí, en mitad de su carrera. Mucho todavía por recorrer. Cuando este tipo de premio se tiende a dar a una persona que, bueno, no que esté jubilada, pero que lleve una trayectoria, o sí, o retirada, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Por toda su carrera, ¿no? ¿Cómo se la va por toda su carrera? Si todavía está a mitad de su carrera, ¿no? Claro. En este caso, a Jordi Longarón, que, bueno, mucha gente no lo conocerá, yo no lo conocía. Pero rima con salón, que viene muy bien, sí, ¿sabes? Tiene una edad considerable, bueno, pues enhorabuena a este autor. Vamos a meternos ya en el sí, carro. Vamos con la mandanga. Mejor. Este no entraba, ¿no? Este no. Es que me suena que lo dije yo. Seguramente. Lo pensaste, ¿verdad? Sí. Yo creo que he acertado una o media. Bueno, vamos a ver. Qué malamente. Lo mismo te sorprende. Bueno, vamos a la primera, que es la mejor obra de autor español. Sí. Y el ganador ha sido El invierno del dibujante, editado por Astiberri, del amigo y nunca también ponderado Paco Roca. Toma ya. El invierno del dibujante, mejor obra de autor español. ¿Qué pusimos? Pues Raúl Blaxá, tú y yo, El invierno del dibujante. Y Antonio, autobiografía no autorizada 3. Vale, la primera a la frente. Uy, por poco, por das poco. En toda la boca. Así que un puntito. Vale. Acá uno. Puntito, bueno, para los que no hemos acertado, ¿cuánto? Cero, ¿no? Supongo. Cero. Estamos a cero, Antonio, no, vale, te preocupes, vale, que remontamos. Vale, el siguiente era mejor dibujo de autor español, uh-huh, y el ganador ha sido Black Sash 4, El infierno en silencio, de Norma Editorial. El dibujo, por supuesto, correspondía a Juanjo Barnido. Uh-huh. Pues otro puntito para Juanma y para mí, porque Raúl y Antonio dijeron Jazz Maynard 4. Madre mía, señores, es arrasando. Que nosotros fuimos totalmente a sacar puntos. Sabíamos lo que iban a dar. No, fuisteis a lo lógico, yo iba a sacar dinero, ya que me pongo. Claro. Llámame rebelde. Sí. Esto es una quiniela de rompedoras, que como acierta me forro. Claro. Me retiro directamente. Bueno. Lo siguiente era el mejor guión de autor español, y obviamente cuando dan a la mejor obra generalmente suele dársele al mejor guión también. Mm. Y en este caso El invierno del dibujante se ha llevado mejor guión. Otro puntito, para jugarme para mí. Y como dice Ramón, 6.000 euros para Paco Roca. Cada uno de estos premios está dotado con 3.000 euros. Y Jordi Longarón se lleva 6.000 también, ¿eh? El de Gran Premio de Salón, mm, son 6.000 euros. Sí, 6.000 euros. Este y el siguiente, que era Autorrevelación, son los que llevan premios. Todos los demás no llevan dotación económica. Mm. Estos cuatro premios sí llevan. Pero vamos, que Paco Roca se ha montado en el dólar. El siguiente, premio Josep Tutén al Autorrevelación para David Sánchez. Este sí, ¿eh? Un puntito para mí. Puntito para... ¿Sí está David Sánchez? No, pero pues igual que mi hermano, pues dije David Sánchez. Antonio dijo Simo Badía y tú y Raúl dijiste Jesús Alonso Iglesias. ¿Qué estaría pensando? Madre mía, qué desastre. Mejor obra extranjera publicada en España, Los muertos vivientes, de Planeta Agostina, de Robert Kirkman y Charlie Aldado. ¿Qué tal? ¿Perdón, cuál? Mejor obra extranjera publicada en España, Los muertos vivientes. Mejor obra extranjera. Ramón, controla que... Raúl, puntito para... ¡Hombre! ¡Uno! ¿Uno para Raúl? Sí, sí. No me ha gustado esa pausa. aquí están los datos. Contrólame, Ramón, hará de notario, controlará que sí. Lo que dice Javi está en el papel, ¿vale? Ramón, da fe. Da fe de ello, vale. Me temo que... Ya. Aquí pasa. Bueno, yo no también me lo temo. Yo no tengo que pasar por debajo de la mesa, como de futbolín cuando quedaba... Bueno, el premio a la mejor película basada en un cómic... que esto no sé si era una categoría nueva. Sí. Que dijisteis vosotros que era. Y también he fallado. Claro, porque pensasteis en Gran Vázquez, pero no, yo sabía que sería María y yo. Pues sí, puntito para ti. De Félix Fernández Castro, documental basado en la novela gráfica homónima de Miguel Gallardo. La verdad que los tres dijimos es que los Gran Vázquez de Aibar, sí, y sí, la verdad sí, que metimos. Y yo me reía entre dientes porque yo sabía que iba a salir este. Premio a la mejor librería de cómics, Madrid Cómics. Esta la dije yo, me suena, ¿eh? Madrid Comi, sí, la dijo Juan, me la dije yo. Tú dijiste Joker. Ah, Joker. Mira cómo quieres. No ha colado. Y Raúl dijo Arkham. Como si digo. Bueno, premio a la divulgación del cómic para Santiago García. Premio a la divulgación del cómic para Santiago García. Nadie dijo eso. Nadie confió en Santiago García. Y fue un gran error. Sí, señor, una sorpresa. El mejor fanzine español para El Naufraguito. Es un título mío, muy mío, ¿eh? A ver, espérate, mejor fanzine español. Yo no es por nada, ¿eh? Pero. El Naufraguito. Si no, fanzine, si no El Naufraguito, tienes, también desierto. Sí, porque. ¿Desierto? Es que era demasiado, ¿sí?, underground, adobo y toda esta gente, era demasiado tentador. Sí. A ver, listo, ¿qué dije yo? Tú, Zócalo. Ah, vale. Sí, ¿verdad? ¿Te suena así como algo tuyo también? Sí, o... no, es algo no, que él diría. Seguramente, no lo sé. Bueno, y finalmente, la mejor revista española de cómic. No, señor, no es La Duna. No estaba dominado. Debería serlo, pero no. Pero era Dolmen. Sí. Le Dolmen. Tocaba, le tocaba ya. Y Juan Mayor, de nuevo. Es que tocaba. Mojamos. Hombre, es que. Bueno, Quiniela muy, muy, muy conservadora. Acertó Antonio, cero points. Ha acertado uno. Claro. Madre mía. O sea, Antonio invita, ¿no? Points, un, sí, dos, me toca a mí. Me toca una vez más. Yo, un, dos, tres, cuatro, cinco. Hostia, empezamos tú y yo, Juanma. Ah, estaba a punto aquí, de. Aquí veo yo Tongo, esto, que los dos ya han acertado. Vamos esto a ir porque nada. No lo veo. Señor Notario, aquí tiene usted. No lo veo, no lo veo. No, porque vosotros votasteis a lo que os gustaba y nosotros votamos lo que la gente, porque nosotros pensaba que la gente iba a votar. Es que Dolmen, por ejemplo, era rarísimo que a esta altura sí, pero ¿sabes qué pasa? Que Raúl y yo somos unos románticos, todavía creemos en ciertas cosas. Pues paga el desayuno, sí, romántico. Sí, sí, eso lo pagaré, lo pagaré. Estaba a punto de ganar dos veces consecutivas, pero empatado con Javi. Hacemos el penalti y el empate, bueno, nos repartimos, ¿no? Sí. Los pollos que nos invite Antonio. Venga, pues. Es curioso porque, por ejemplo, el de los muertos vivientes, lo normal habría sido que hubiese ganado no precisamente esa, que bueno, es muy buena obra, pero la que han votado, porque hay también premios populares, eso ha sido el jurado, luego están los premios populares, y ahí, por ejemplo, la obra extranjera premiada es Asterios Polyp, que fue la que voté yo, porque es que me imaginaba que esa sería la que de Dave Mazzucchelli. Y la, el jurado piensa de esa manera, entonces ha sorprendido mucho que precisamente el jurado ha pensado como el público, que sí, tiende más a las cosas como más comerciales, y sin embargo el público ha votado como si fuese un jurado de esto en plan cazapasta, ¿no? Un poco más sesudo, ¿no? Sí, y es muy curioso, así que me he roto la quiniela por eso, pero estaba atento. Pero bueno, no, los premios populares, si quiero lo comento, mejor obra de autor español, la gente ha votado por Miguel Fuster, ya lo conocéis, ¿no? Sí. 15 años en la calle, este hombre que era sí, vagabundo y salió y consiguió salir. Uh-huh. Mejor dibujo de autor español, la autobiografía no autorizada, o sea, Nacho Casanova. Mejor guión español, la gente ha votado Aventura bajo el Pirineo. Premio Autorrevelación, Josema Carrasco, la obra extranjera ya la he comentado. Premio a la mejor película basada en el cómic, El Gran Vázquez. Premio a la divulgación, Juan Rollo. Mejor fanzine español, Epilepsia. Y mejor revista española de cómic, Mala Vida. Mala Vida. Eso es lo que la gente, mala, el público ha votado. No han concordado para nada con el jurado. ¿Lo ves? Con lo cual, vuelve a confirmarse que la crítica y el público normalmente... Cada uno va por su cuenta y pasan de todo, claro, de uno de los otros. Por eso hay, cuando coinciden eso en crítica y público, es un pelotazo. Uh-huh. Pero normalmente... ¿Qué bueno, es lo que pasa con La Duna? Que crítica y público coinciden. Sí, que son pues nada, impugnaremos el resultado. Raúl y yo estamos preparando ya el acta para... Yo ya he llamado a mi abogado, estoy mandando un SMS aquí. Perfecto, pues es la actualidad húmeda, amiguitos. Ramón, prepárate, ¿vale? Que te toca a ti. De acuerdo. Antes, Raúl, quítale el silenciador al gong. Voy. Tienes ya aquí, ¿no? Sí, se sí, lo pasa sí, a Sebastián con mucha amabilidad. Cuando quiera, Raúl. Ahí que voy. Espectacular. Y ahí va Ramón, amiguitos, en directo hoy, ¿eh? La carne de gallina blanca. Recordamos que fue obtuvo la pole, sí, en la salida cronometrada esta semana, y todo muy bien, ¿no? Al final, ¿en qué posición acabaste? Para que terminé por detrás de Alonso, terminé octavo. Pues No, más o menos. Fue terrible. Me extraña que alguien no corra más que el Ferrari. Qué raro. El informativo de Ramón, amiguitos. Muy Ramón bien. Informa. Muy bien, empezamos. Si os digo, hablo de Joe Hill. No sabéis de quién es, ¿no? Joe Hill. Joe Hill. No sé. Ya si digo Joseph Hillstrom King, va sonando un poquito. Va empezando a sonar. Sí. Si digo que es el segundo hijo de Stephen King, hombre, entonces claro. Llega a ser King, pues habría sido otro. Y es que este hombre ha cogido este nombre básicamente por evitar que le critiquen y decir que se aprovecha de la fama de su padre. Y cogió este nombre y en 1997 empezó a tener sus propios méritos como dibujante y, bueno, y como guionista. Y básicamente hasta 2007 no se supo que era el hijo de Stephen King. Uh-huh. Y justamente ahora lo traigo aquí porque está nominado a los premios Eisner. Toma ya. Eisner. Porque tiene la saga Lock y Key, una saga de terror creada por Joe Hill, que ya saltó al cómic después de publicar la novela El traje muerto y la recuperación de relatos de la 20th Century Fox, Ghost. La obra cuenta con las ilustraciones de Gabriel Rodríguez y nos narra los extraños e inquietantes sucesos que ocurren en Key House, una mansión situada en Nueva Inglaterra cuyas puertas esconden múltiples secretos. Básicamente esta obra la publica Panini, que aquí está por el número 2, pero en Estados Unidos, que es el coeditorial de IDW, ha empezado este mes a publicar el cuarto volumen. Y de hecho tiene tanto éxito que la corporación de la 20th Century Fox y la DreamWorks la van a sacar para la televisión. Uh-huh. Así que cosa. Pero que tiene pinta. Sí. No, es no. Elogiable, por una persona que querés demostrar así que no está enchufado. Uh-huh. Y conseguirlo. La aceptación del público, claro. Tú ten en cuenta que bueno, habrá entrado en contacto con la editorial, evidentemente seguro que la ha facilitado su padre, pero siguió llamándose Gilly y porque iba a salir revelado de que era el hijo de Stephen King, él sigue por su cuenta. Porque él no quería decir que yo soy el hijo de Stephen King en ningún momento. Se ve que de hecho también Stephen King en alguna ocasión utilizaba seudónimo, también decía que un poco por eso película... No, pero esto no es el seudónimo, es que recorta su nombre y... Bueno, en cualquier caso me refiero a que es lo mismo, es decir, que llega un momento en que no quieres que se te valore por tu nombre, por tu trayectoria y te cambia el nombre, o bueno, utiliza uno que es el tuyo también, pero bueno, que no, o sea, mismo... para no aprovecharte, digamos, de algo que no sea propiamente tu talento, ¿eh? Igualico que Enrique Iglesias, sí, bueno, mismo, bueno, y Julio José Iglesias. Sí, estaba pensando ahora mismo precisamente en esos grandes nombres de la música. Y ahora continuamos con algo que es algo muy común en el cómic, que es matar a un personaje, buscarte a otro personaje y decir, pues le cambiamos el traje. Y estamos hablando de... Eso no se ha hecho nunca. Eso es algo muy original, ¿verdad? No se ha hecho nunca, señores. El viejo truco. El viejo truco, ¿verdad? Le voy a pasar aquí a Javi para que vea... ¿A quién van a matar? Van a matar a Spiderman. Enseña el micro número uno. Enséñalo, que se vea en casa. Spoiler. Señores. Y dice la noticia: mientras en el futuro de Peter Parker todavía es incierto tras los sucesos de Thea o de Spider-Man, que ya están pensando en matarlo, lo que sí es seguro, según anunció Axel Alonso, actual jefe editor de Marvel, es que será una persona totalmente dispuesta, distinta a la que asuma el papel de Trapamuros. Ese no es el Peter Parker, afirma. Habrá alguien nuevo en el traje, llevando el traje. Llamamos a esta historia La muerte de Spider-Man por una razón, explica Alonso. Se trata de una historia enorme que tendrá a los fans de todo el mundo hablando sobre ella un largo tiempo mientras que hacemos duda al nuevo Spider-Man. Esto ya... Fíjate. Pasa de castaño oscuro el tema, ¿eh? Los cambios se podrán ver a partir del 160 Ultimate Spider-Man, mientras que en el traje recuerda un tanto al Spider-Man de 2099, que es... Sí. Un traje rojo. Es cierto. Sí. Rojo y negro con la araña en medio. Me ha gustado mucho el traje. Pero entonces lo van a matar en la serie de Ultimate, ¿no? No en la. Digamos. La cuestión normal matar, ¿no? de toda la vida. No, del universo. Que... ¿Sabes lo que yo creo? Que va a ser una. Se van a cargar a Peter Parker y van a matar, sí, a otro. Yo creo que va a ser un personaje femenino que va a hacer despierto. Bueno, ya me faltaba ya. Anda. No, el paquete. Estoy diciendo aquí a 20 de abril y luego no quiero. Apúntalo ahí. Desayuno de por medio. Paquetazo que gasta. Exactamente. La ilustración, o sea. Las personas que están saliendo así pilladillas. Imágenes que se pueden poner prótesis. El calcetín de Cantizano. Pero yo creo que es un chico, sí. Hombre, existe una Spider-Gar, o sea que. Y bueno, Spider-Gar hay varias, ¿no? Pero. Es la tía May, seguro. Ya, no hemos cargado Batman, no hemos cargado a Tony Stark, no nos podemos cargar a Spider-Man. Capitán América, Superman. ¿Cuándo es que no había doble de Superman? Pues es una notición. A mí me gusta el tonito del traje nuevo. Sí. Me recuerdan a la equipación suplente del Atleti. Negra y roja. Y negra, ¿no? Y la araña en medio. Básicamente claro. Sería, soy espirón porque nací en el País Vasco. Y en el parque hacemos lo que nos da la gana. Sí, y nazco donde si quiero. Si me quiero subir por las paredes, me subo. Solo falta que lo patrocine Petronor. ¿Sabes? Para ser ya completo del todo. Perfecto, pues algo más, Ramón. Pues nada más, ya. Impresionante. Noticiario, Ramón en vivo y en directo de Gran Final nos deleita de nuevo con su sintonía favorita, amigos. Espectacular, Raúl, también. Bueno, hemos guardado silencio, sí, Ramón. Sí, sí, sí. Muy respetuoso ahora. Y respetuoso. ¿Qué sentimiento? Estamos en estos días de agradecimiento. Claro. Que dejáis trabajar los tistas. Sí, señor. ¿Y el resto del año en qué te preparas? ¿Haces otras pruebas? Básicamente... Se entrena. Mientras no estoy cocinando, estoy entrenando. Estás entrenando. La está hinchando colchoneta de playa. Es un entrenamiento como Rocky ahí. 751, 752. Es una salida, la verdad. Bueno, amiguitos, pues nos vamos a conocer la web destacada esta semana, si os parece. Sí, la web de la semana, que se llama Pecios. ¿Eh? Sí, como los chiquipecios, pues los pecios. Pecios. El título un poquito largo, es http://peciosenunaplayacualquiera.blogspot.com. Un poquito vaya. Solo, un poquito. Sí. Para los muy gandulas, ya sabéis que luego vamos a poner un enlace, ¿sí? En el podcast de la duna. Y bueno, este es un blog dedicado a los grandes maestros del cómic fundamentalmente. Es sencillo en su contenido, pero interesante y muy claro en lo que ofrece sus entradas, que es una breve biografía sobre los autores y muestra de su obra. Este blog lo traemos a colación por un concurso, que es el primer concurso de blogs de cómic de Getafe. El concursazo donde lo hay. Una de las entradas publicadas en este blog, titulada Leyendo, entre comillas, ha sido una de las 6 entradas seleccionadas como finalistas para ser votadas por los internautas para ver si resulta la ganadora del concurso. El concurso forma parte del primer escenario de cómic de Getafe, un evento con muy buena pinta que se celebrará el 30 de abril y el 1 de mayo en Getafe. Y bueno, dejamos un enlace para ver el cartel del programa, también a nuestro presidente currante. Y bueno, volviendo un poco al blog, que nos trata esta semana, diremos que está creado por Jesús Duce, gran conocedor de historietas y de autores clásicos, que puede ilustrarnos con su conocimiento y servir pues de referencia a numerosas consultas. Uh-huh. Perfecto. Es curioso porque el concurso este no es a un, bueno, es un blog, ¿no? Pero es a una entrada en concreta. La gente ha seleccionado una entrada que le ha gustado mucho, uh-huh, de determinadas páginas o blogs y por ejemplo, y sobre eso se vota, ¿no? En este caso, claro, era una composición muy muy bonita. Parecía un anuncio de Coca-Cola hasta de... Para los estes, para los aquellos, ¿no? Leyendo tal, leyendo cual, leyendo tal autor, leyendo en la calle, leyendo contento. Y aparecen fotos que ilustran eso y quedaba muy chulo, ¿no? ¿Verdad? Bueno, uh-huh, aparte de que lo que trata el blog es eso precisamente de autores clásicos, también a veces hace otras cosas. Yo, bueno, a pesar de que diga que va a concursar, pues acabo de referir que tenemos algunos de gran empaque, otros de menos empaque, sí, pero original. Pero este es bastante original. Sí, pero la gente puede votar, o sea que todavía está a tiempo de votarlo. Uh-huh. Vuestro preferido, hay varios de Tebeosfera, por lo menos hay un par de por eso digo que no es solo que el concurso se presente Tebeosfera, ¿no? Uh-huh. Sino hay dos entradas que escribieron dos personas distintas de los que colaboran en Tebeosfera. Y algunos blogs más, pasaros y leerlo y votar. Uh-huh. Perfecto, además muy bonito Getafe, ¿eh? No sé, habéis estado en Getafe, es precioso, no. muy no sé, muy acogedor, ¿eh? No sé, que es azulón, muy azulón. Sí, azulón también, claro. Pecios en una playa cualquiera.blogspot.com es la web de la semanita. Un nombre muy romántico. Sí. Está Fermín de canto ahora. Fermín, cuando quieras puedes empezar, con la manivela. Sí. Ahí está. Claro, está el estudio central a rebosar. O sea, más espectadores que en el campo del Getafe, ¿no? En cualquier jornada de liga, ya que ha salido a colación, vamos. El tema. Moisés, ¿te lo estás pasando chachipiruli? Lo estoy pasando estupendo. ¿Sí, no? ¿Tienes alguna duda? No, estoy... Si tengo alguna duda, yo les pregunto a ellos. No pidas los apuntes luego. Atiende en clase y haz preguntas. Estoy atendiendo. Vale, que es como luego vas a probar. Lo malo es que puedes preguntar, pero la otra cosa es que le contestemos. Claro, estoy aquí como los miércoles cuando lo escucho, porque ahora estoy esta mañana como un niño pequeño. Ahora. ¿Nos imaginabas así? sobre todo a Javi. Javi le tenía más visto, pero a los demás los tengo menos. Somos un poco más feos en la vida real. De todas maneras, que no se preocupe, que para eso inventó Dios el rincón del vago. Claro, sí, claro. Bueno, ahí está Ping Ping, es que claro, no estamos escuchando la melodía, la bonita melodía. No estamos lo que estamos. Pero no hemos caído en el punto. Correcto. Hombre, porque ha saltado Ping Ping. Que si no muerde. Con Verónica. Hoy no tenemos conexión, se veía venir, con Moviola. Desde Moviola sí nos han pasado el Flash Gordon con las novedades, como cada semanita, pero el bueno de Gabo Nevo, pues muy devoto él, se ha pedido la semana. Hay rumores, ¿sabes? Las malas lenguas afirman que es curioso. Cada vez que Ramón viene en persona, no está Gabo. Yo no rumores que relacionan ambos seres. Te recuerda un poco el señor Casamayor, humano, ¿no? y otro androide. No lo he pensado todavía, ¿eh? Claro, es que hemos caído en la cuenta. De que nunca está con el otro. Es cosa de Juanma, que la avisa. No lo sé. La semana que viene me vengaré. Es que eres Gabo. Te voy a preparar una trampa. Se especula que es la misma persona. Vamos, yo no digo nada. No lo había pensado. Hasta que no te has puesto a insinuarlo, no había caído, pero es que como un episodio tan obvio. Todo el mundo sabe mi amor por madre. Se quita las gafas como Clark Kent, ya no lo conozco. Bueno, pues tenemos las novedades aquí sobre la mesa. La primera para Juanma, hemos pensado nosotros. Muchas gracias, ¿cómo sois? Es que me tenéis mimado. Me tenéis, como decía el chiste, tenemos en un pedestal, porque si no... Bueno, la agencia de detectives Black Diamond es la primera de las novedades. Uno de los autores son C. Gabby Mitchell y Edith Campbell, que Edith Campbell es bastante conocido. Sobre todo los que se pasen por el blog de Atlas habrán podido ver muchas galerías de él. 18 euritos, lo edita Tiberi, es como a mí me gusta y como deberían ser todos. Rústica con solapas, a color y 140 páginas. La editorial Tiberi continúa publicando la obra inclasificable de Edith Campbell, autor que logró popularidad por sus colaboraciones con el guionista Alan Moore. Que a quienes bueno, algo se arrima, buenas publicaciones. Se venden. Bueno, el autor adapta el guión cinematográfico de C. Gabby Mitchell y lo hace en un registro al que no nos tenía acostumbrado, con un estilo de dibujo más acabado y además en color. Argumentalmente se aleja de los rasgos autobiográficos de Campbell para contarnos una historia de género, entre el western y lo policíaco, combinando más o menos con el folletín. Después de un atentado contra un tren que provoca innumerables muertos, John Harding, un tranquilo jardinero, perdón, granjero, es que esto de Harding sonaba jardinero. Yo me lo he visto, me lo he imaginado ya con el rastrillo. Bueno, es un tranquilo granjero el señor Harding. Bueno, pues este se convierte en el único sospechoso para la renombrada agencia de detectives Black Diamond, organización privada de caza recompensa. Y, bueno, John Harding, acosado, debe fugarse en una persecución sin fin. Bueno, esperamos que tenga fin, porque si no, no termina nunca. Pero me ha molado la historia, ¿eh? Tiene una pinta. Yo voy a hacer un insisto, y es que Campbell tiene... Bueno, Antonio Elia... Ah, vale, me he equivocado. Tiene una galería de Campbell en su blog, que, pues, si alguien quiere conocerlo, como lo han descrito como incalificable... Sí. Andla.blogspot.com. Exactamente. No sé, no sé cuál es la razón, pero casi todos los que aparecen en la galería de Andla dibujan muy bien a las muchachas. Pues espérate, que ahora vengo yo y os fastidio. No era otro Campbell. Es que no me he dado cuenta luego cuando estaba leyendo, digo, este no es el Campbell, ¿verdad? No, es J. Scott Campbell el que tiene Antonio Lea. Ah, vale. Y este Eddie Campbell, el de. Este es de verdad. Lo diré, el de Frogel. Ah, claro. De otro payo con el mismo apellido. Ya. Entonces, claro, no es que no dibuja muchachas. No, por eso no ha salido en el blog. Bueno, conforme lo estaba leyendo, estaba diciendo, me parece que me dijo. Corramos un tupido velo. No pasa nada. No, pero está bien. Que... Sí, la segunda novedad, digo. ¿Quién la tiene? Ah. Bueno, pues. Yo mismo, Raúl, venga. Ya que he saltado yo aquí a la palestra. Venga, pues la siguiente novedad es La señorita Else, de Manuele Fior. 18 euritos, edita Sin Sentido en cartoné, a color y son 98 páginas. Manuele Fior adapta la célebre novela de Arthur Sidler que cuenta la aventura de Else, una joven obligada a pedir ayuda económica a un antiguo amigo para evitar que su padre sea encarcelado. El chantaje, la duda, la desesperación y la manipulación se irá desarrollando hasta el fatal desenlace. El autor recrea la atmósfera de la Viena de los años 20 con un dibujo preciosista y un guión que pone de relieve la mala conciencia de la burguesía de principios del siglo XX. Uh-huh. Toma ya. Ya en parte adelanta un poquito cómo acaba el tema. Claro. Muy bien, no creo que acabe. Eso te digo, que no se hagan ilusiones en todo caso. No está mal. Me sigo quedando con la primera, de todas formas, pero no está mal esta. Y la tercera para Javi. Pues sí, yo me voy a quedar con la mejor. He sido muy listo. Estaba deseando, tío. Vida en otro planeta, de el grandísimo Will Eisner. Un payo este. 16 euros, edita Norma, en cartoné, bicolor, 144 páginas. Y se publica por primera vez en España esta obra, una incursión en el género de la ciencia ficción de Will Eisner. Un científico solitario capta una señal de radio de origen alienígena. Este es el comienzo de una serie de acontecimientos que terminan con una espiral imposible de controlar debido a la codicia y el miedo. Impresionante fábula sobre los defectos humanos y sus desafortunadas consecuencias. Toma ya, interesante. Sí. Tiene muy buena pintaca, ¿eh? Sí. Vida en otro planeta, amiguitos. 16 euros has dicho, ¿no? Que vale esto. Sí. Hoy hemos tenido precios razonables, 16, sí. 18. Perfecto. Yo, fíjate, además de... Ahora lo vamos a comentar, ¿no? Con cuál nos quedamos cada uno, como siempre, incluido Ramón, al nuestro oyente hoy, que está tomando apuntitos y tal, muy atento. ¿Con cuál de las tres novedades, según las han contado, las han vendido aquí los payos del planetita Duna, te quedarías tú? A bote pronto, Moisés. Yo con la señora Else. Señora Else. Sí. ¿No? A mí es que los finales feos me gustan. ¿Te gustan? Sí. Finales así... Me suena que va a tener un final un poco... Sí. Un poco perfecto, feo. Perfecto. ¿Y tú, Ramón? Yo me quedaría con Vida en otro planeta, que me encantan los clásicos y Will Eisner me ha gustado mucho siempre. A mí me va a poner medio kilo de del primero y un cuarto del último. Me han gustado los dos mucho. ¿Y tú, Javi? Pues yo es que le tengo cariño a Eric Campbell, como hizo lo de Frongel, pero es que dibuja regular. Y supuestamente dice que en este cambia el estilo para hacerlo más. Sí, es que como es color, es que me gusta, por ejemplo, como hace tipo así ilustración a tinta y eso. Es decir, ya el tema se mete a color, yo no sé qué voy a encontrar, pero bueno. Como no se ha editado nunca en España la de Will Eisner, yo también me quedo con la de Will Eisner. ¿Y tú, Raúl? Pues estoy yo también entre la primera y la última. Estoy como tú. Estoy ahí que me voy a pedir cuarto y mitad de cada una. ¿Y Juanma de Gran Final? ¿Con cuál te quedas? No, es que si es el hermano que dibuja más de los Campbell, no quiero eso. No, okay, quiero. Prefiero el que dibuja a las muchachas atractivas. Pues nada, yo también vivo en otro planeta. Eisner es el que da nombre al mayor premio que, como comentaba antes Ramón, de cómic del mundo. Y es que es uno de los... grandes. Y el argumento es súper interesante, llama mucho la atención. Muy bien, pues hay muchas más, ¿eh? Además de estas tres hay un montonazo más, incluida la Duna 13, desde ya, número 13, multiverso, en Moviola, en el planeta Moviola, en la calle Minas de Gador, número... ¿Era el 4 o el 6? Ramón, ¿qué número era? Era básicamente el 5. 5, ¿no? Con rima. Ten cuidado. Vale. Ahí en el barrio San Luis, en la capital. No hay pérdida. Sección Guadiana, que abrimos muy a nuestro pesar, porque se nos ha dado de baja alguien, ¿no? Que respiraba hasta hace poco. Sí, y de hecho ha sido una cosa que he encontrado esta misma mañana. Hoy tenemos que hablar de la pérdida de Osamu Dezaki, que ha fallecido a los 67 años de un cáncer de pulmón. Un auténtico pionero en la dirección del anime, tanto en largometrajes como en multitud de series. También es animador y director de los primeros episodios de Astro Boy, que es animador y director, no el creador. Uh-huh. Este es básicamente el encargado de pasar los cómics o mangas a series de animación, a la televisión, uh-huh, o al cine. Y fíjate cómo se parece el nombre al creador, ¿eh? Es como una especie de... Tiene una agria polémica antes. Sí, no, es que parece... es que del destino, ¿no? Parece del destino. Será un nombre común allí, no tengo claro. Pero no es el creador. Bueno, recordemos todos que el creador es Osamu Tezuka. Sí. Y este es que es un poco que va la parte de los dibujos animados. Exactamente. Está encargado de la animación. El maestro de Zaki dirigió también otras series como Asika no Joe, que aquí se llamó La historia de Rocky, de un boxeador, Raqueta de Oro, Remy, gran parte de La Rosa de Versalles. Esta le encanta a las muchachas. Lo dije, me encabino a la muchacha. No, es que si tú supieras lo que da todavía este manga de 1980, yeah, sería increíble. Espacio Aventura Cobra y más recientemente 11 episodios de Genji Monogatari, una novela de hace 1000 años, uno de los clásicos de la novela japonesa, y este tío se ha tenido el valor de adaptarla a la televisión. Oye, un respeto que le has dicho a este tío, ¿sabes? Bueno. Ah, bueno, era un tío colega. Ah, vale, cuando le dices eso es porque no tuvo un cariño. Era coleguilla. Ya. Ten en cuenta que lo que he disfrutado yo con sus mangas. Además también especiales de la televisión de Lupin III, Ova de Raquetas de Oro, One Pound Gospel, Los Días de Black Jack, varios largometrajes animados de los dos mencionados, como Asita Joe, Golgo 13 y Black Jack. Aparte de ser un animador, este legendario este legendario director y animador nos inventó una cosa que se llama la pantalla partida, o las famosas postales de recuerdo, que es coger una imagen, congelarla y darle un toque como si fuera acuarela o si fuera óleo o lápiz. Que es que muchas veces pensamos, esto ahora es normal, pero este fue el de los primeros que lo hizo. Por no ser el primero, ¿no? El pionero. Hombre, fue el pionero. Sí. Y esto es todo lo que tengo que decir. Que no, no ha sido poco, no ha sido poco, ni mucho menos. Pues descanse en paz. Necrocomic, la sección guardiana del planeta Duna, que nos gustaría no hacer casi nunca, pero claro, pues no hay más remedio, la vida es así, no la hemos inventado ni dibujado nosotros, ¿no? Nos vamos a cambiar de tono porque claro, nos ha dado bajón ahora. Y nos va a venir muy bien marcharnos directamente con una compañía inmejorable. La compañía perfecta de Ruth Martínez, en Barcelona, directamente conectamos con Cataluña, amigos. Ruth Martínez, buen día. Buenas. ¿Cómo estén? Buen día. ¿Cómo estén? Bebé, hacen bebé. Muy bien, hemos empezado en catalán, vamos a continuar en castellano, si te parece. No, ahora, venga, ahora todo el programa con eso, venga, a ver si tienen nariz. Sigue. Que te hemos visto valiente. No lo voy a hacer, mira qué chulito. Yo no tengo prohibido hablar en castellano. Oye. No, hombre, le suena muy bien, ¿verdad, Ruth? ¿Qué, cómo se defiende? Sí, muy bien. Parlo bé el catalán. Molt bé. Gràcies, moltes gràcies. Una abraçada molt fort, Ruth. Ai, una abraçada. Bueno, ¿A qué nos va a invitar Antonio a Pantumaca, no? Es que ha perdido la puerta. Oye, hemos escuchado una voz, has escuchado, supongo, a través del teléfono una voz. Este momento lo hemos vivido antes, pero vamos a insistir en él, ¿no? Una voz aterciopelada. ¿Sabrías identificar esa voz justo antes de entrar tú? Juanma, ¿no? No. Otra voz además de Juanma. Te va a decir algo ahora. Voz aterciopelada no soy yo, precisamente. ¿Lo has escuchado? Ah, ¿quién es? Ramón. Es Ramón, correcto. Un aplauso para Ruth. Sí, señor. Sí, señor. Y no lo he chafado hoy, ¿eh? Ah, pues no lo había oído, ¿eh? Bueno, Ruth, ¿qué nos traes hoy desde ciaperfecta.com en Facebook? Facebook.com/ciaperfecta.com también, claro. Sí. Pues bueno, traía un poco unas imágenes así, noticias del salón, como ha sido hace poco. Y bueno, quería traer alguna imagen, pero tengo que decir que bueno, las imágenes que he subido al Facebook las he cogido de la galería de Ramen para dos. Sí. Que bueno, porque no podía hacer las mías por problemas técnicos. Ah. Y bueno, básicamente las baterías las tenía descargadas. Pero vamos, que son tuyos, ¿no? Sí, Que son tuyas, ¿no? Las imágenes, sí. No. Esas son de... Las he cogido del flick de Ramen para dos, que las imágenes están muy bien. Lo que quieres saber, Antonio, es si sales tú. Sí. ¿Qué es lo que a él le gusta? Claro. No. En la demo show de Wacom, sí. Alguna foto he salido. Ah, que vale. Esas las podéis ver, pero en mi Facebook personal. Venga, ya me meteré. Pero solo hay una. Yo hago un llamamiento a ver si la gente... si me ha hecho fotos, pues... que me etiqueten, que esto está de moda ahora. Venga, pues yo te voy a etiquetar. Vale, a todas las fotos que encuentres mías. Sí. Y bueno, sobre todo era para las exposiciones, algunas que han sido más importantes, que bueno, yo he destacado tres, he puesto imágenes de dos, que bueno, de la de TV for Japan, que la comenté el viernes contigo, Antonio. Sí. Y bueno, que me gustaba destacar esta exposición porque, bueno, aparte que es solidaria, que está recogiendo dinero para enviar a Japón y además las ilustraciones, hay algunas que son muy originales. Ahí salgo yo. Una es mía. ¿No lo he oído? Sí. Es de, más fuerte, una es de Raúl. Que una es mía, una es mía. Una está ahí y escondidilla, sí. ¡Ostras! Pues sí, yo no la vi. Debajo de la de Juanjo Rip, creo que estaba. La fea, la que estaba. Sí, claro, una que estaba en una esquinilla así, medio tapada. Esa era mía. Ah, vaya. Pues a ver si encuentro una foto. No sé si de esto. Me parece que no he puesto. Ah, pues no lo he visto. Ah, pues hay que ponerla ahí. Ya buscaré yo también alguna para. Vale, y la pones aquí. La pondremos aquí. Claro. Y bueno, pues eso, que me gustó pues el concepto, ¿no? De que sea solidario y tal. Y además que han recaudado mucho dinero, ¿no? Por la venta de los originales. Y que esto siempre está bien. Y la de zombies también he puesto, porque bueno, como todo era ya de zombies, habían zombies por todas partes. A mí hasta me dieron un susto. Yo iba y iba pensando en mis cosas, mirando para todos lados, y de repente me vino un zombie y me dice ¡guau! era divertido. Y no bueno, tenía un estacazo o algo. Lo dibujaste. Yo tenía bastante con los niños Naruto, tenía un zombie conmigo. Exactamente, Ruth, ¿qué tal? ¿Qué tal tu zombie? Ah, pues lo he publicado, bueno, lo publiqué ayer, así, hace un poquillo. Bueno, en una hora no se puede hacer mucha cosa. Qué modesta es Ruth. Pero uy. Pero bueno, a la gente le gustó, era curioso. En verdad, lo del zombie al final fue muy poco original. Y ya tenía pensado hacer un zombie antes de que se supiera que habían tantos zombies. Claro, pero ya luego no te quedó más remedio, ¿no? Que sí, yo iba con mi idea de mi zombie. No me lo termino de imaginar, porque que Ruth siempre dibuja cosas tan así agradables. ¿Sí? Un zombie, pero de verdad, de los que se le caen los cachos de trozos de carne. Y de estos crimosos. Los crimosillos. Sí. Eso merece la pena, ¿eh? En Wacom me dijeron que si me había peleado con el novio. ¿Qué te ha pasado, muchacha? Tú no eras la de antes. No era normal en mí esto. ¿Por qué? Porque el modelo era. A ver, tu novio. Convertido en zombie. No sé, ¿no? Eso se hace mucho. Hay muchos fotomontajes que coges. Si a ti fuera un zombie, sí, te cogen y te cambian completamente. No quiero imaginarme cuál es el trozo de cacho de carne que se cae al suelo. con eso. Pero bueno. Sigue. Bueno, si queréis ver el zombie, está en mi blog. Qué guay. Perfecto. Es que nos hemos quedado sin palabras. Sí, yo creo, estamos pensando todos en el novio zombie, zombie y partes que se caen del cuerpo humano. Qué malo. Espectacular. Pon la canción de Alaska ahora. No, mi novio un zombie. Es que ahora los zombies son muy comerciales. Ahora sí, todo el mundo hace cómics de zombies, películas de zombies. Qué cansino los zombies, ¿no? Oye, vi ayer una película en el Plus, la pasaban ayer a la tarde, a la hora de la siesta más o menos. Y muy a mi pesar no pude pegarme una siestecita, porque me atrapó la peli, algo así como Zombieland. Sí. Muy divertida. Y sí, bastante, sí, no sé, sí, original, sí. ¿No? Tenía puntitos la peli. Zombies que daban risa en algún caso, ¿no? Sí. Hombre, tanto como risa. Sí, algunos eran curiosos, ¿verdad? Bueno, sí, antiguamente, bueno, esta no es antigua. Pero antiguamente las películas de zombie eran más así. Más gore. Sí, ¿no? Sí. Sí, un humor negro, es cierto, sí, que la tendencia. Sí. Sí. ¿Y qué más cositas has preparado para esta bueno, semana? También quería recomendaros, de esto os tendré que pasar unos links para publicar, que, bueno, siempre podéis encontrarlo en ciaperfecta.com. Sí. Bueno, eso y más cosas. Pero hace poco que hemos iniciado, la semana pasada. Lo quería comentar la semana pasada, pero claro, como no estuve. Son unos tutoriales que hay un colaborador nuevo que se llama Sergi y nos trae unos tutoriales de Toon Boom. Y bueno, empieza desde lo más básico. Bueno, el Toon Boom, para quien no sepa, es una especie de Flash, digamos. El Flash estaba más encaminado a web y así antiguamente, aunque ahora se utiliza más para animación. Y el Toon Boom siempre pues ha estado pensado para animadores así en vectorial. Y Sergi lo que nos explica pues es un poco desde lo más básico y también, bueno, luego supongo que irá avanzando y nos explica cosas más avanzadas. Y por ahora pues tenemos una introducción y también un acercamiento así a los botones y los comandos básicos. O sea, tan básico que hasta yo podría seguirlo sin problema, ¿no? Sí, sí. No me perdería. Bueno, yo no sé qué pensará Ceci de esto, pero yo le invito a la gente a que le pregunten cosas. De, en Facebook nos preguntaron, oye, yo tengo dudas de Tumbum, y yo les dije, ah, pues pregúntale, pregúntale. Pero yo no lo he tocado, Tumbum. Habría que hacer un como Jorge, y dice, sí, Tumbum para torpe. Sí, sí. Por dummies, ¿no? Este es el Tumbum Animate 1. Sí, Animate, es una versión nueva que han sacado. Y yo estaba todo el rato leyéndolo en castellano y decía, claro, no le daba sentido, pues leía Tumbum, anímate. Anímate. Claro, no le daba ese sentido hasta bueno, que ha llegado. Su gracia, anímate. Sí, sí, sí, está muy bien. Y además Alberto Corraliza, a Óscar Andrés Carranza, a Belinda Bonán, a otras cuatro personas humanas más les gusta esto, ¿eh? Que por algo será, digo yo. Sí, sí. A y muchas si... más que van a entrar. A ver si cada semana podemos ir trayendo unas poquillas. Bueno, Sergi, que es el que se encarga. Perfecto, pues un saludo a Sergi también de nuestra parte. Por supuesto. Mucho más en ciaperfecta.com y en el canal libro en facebook.com/ciaperfecta. Lo ponemos, entramos y todo lo que nos ha contado Ruth está ahí. Y mucho más además, claro. Perfecto, Ruth, pues vamos a despedirte vale. No sin antes por aquello del día tan especial que vivimos, la final de Copa hoy se respira ambiente ya a esta hora en Barcelona, es decir, hay banderitas del Barça, va la gente con camisetas por la calle de Messi. Sí, sí, bueno, estas cosas, bueno, yo no voy muy cerca de los puntos más importantes de esto, pero sí, bueno, siempre se oyen petardos y sí, sí. La gente gritando. ¿Sois optimistas los culés? Bueno, yo no soy muy futbolera. No eres futbolera, pero un poquito sí que serás. Pero hombre, hay que ser optimista, ¿no? Ya. Sí. O sea que se ha hecho. Sobre todo a ellos, ¿quién es? Para no ser optimista. Ya empezamos con los picas. Jugando como juega, como para no. Lo hemos querido pulsar. No, lo decimos como oye, para no ser optimista con lo que está haciendo el Barça y como juega. No sé. Claro. Hemos querido pulsar a nivel sociológico el ambiente. Pero, todos tienen que ser optimistas con su equipo. Claro, no. No, yo estoy convencido. Ya me lo preguntarás luego. Es que yo creo que te lo estás preguntando porque ya luego no te lo puedo preguntar. Es que está viendo a Juanma abrazado su corbata. Sí, no, que he puesto la bufanda, sí. Pues nada, Ruth, un besito muy fuerte desde aquí y que gane el mejor, ya sabes. ¿Vale? Gracias, bien, un beso. Amigo. Hasta la semana que viene. Venga, un beso, chicos. Hasta luego. Momento de humor, Sí, un momento muy... Juanma y Javi, bueno, Javi está que se parte ahora. No, cuando he dicho, yo cuando he dicho que ganar el mejor he pensado en el Betis de Bilbao. Venga, va, vamos a... ¿Por qué nadie nunca piensa en el Betis? Salgamos de este jardín cuanto antes. Sube sintonía, Yosío. No te cortes. Volvemos. Empieza la épica. Atención, amigos, porque se prepara ya la sección estelar a esta hora cada semana en el Planeta Duna. Una sección compuesta por un amplio equipo de profesionales dirigidos por Raúl Moreno. Esta semana, al pie de la alcachofa, el mismísimo Raúl Moreno. No sin antes haber coordinado, guionizado, coproducido, producido y postproducido, llevado las tostaditas al microondas. El café también. Untando con mantequilla y un poquito de mermelada. Y musicalizando viñetas en pantalla grande. Raúl Moreno. Qué grande. Qué grande. Un aplauso. Un aplauso para Raúl Moreno. No lo merezco. Espectacular, amigos. Bueno, después de una semanita que no hemos podido tener noticias, hoy vengo cargadito y vengo con noticias sobre todo que tienen que ver con el cine español, tanto como películas que se van a realizar aquí, como directores que están triunfando fuera de nuestro país. Mm. Y la primera noticia que tenemos es que Juan Carlos Fresnadillo va a dirigir el remake de El Cuervo. Ah. La original película de El Cuervo, pues es una película de culto, con su estética gótica y sus ideas musicales que influenciaron una generación y al propio cine. Con Juan Carlos tenemos la confianza de que el nuevo Cuervo tendrá un impacto similar en el público contemporáneo. Estas son las declaraciones del productor Edward R. Pressman cuando hizo pública la noticia que estamos comentando. Y pues sí, parece ser que ya está confirmado que Juan Carlos Frenadillo, que ha hecho las películas Intacto, si no recuerdo mal, y también 28 semanas después, ha firmado para dirigir la nueva película del Cuervo, nueva adaptación, digamos, cuyo rodaje debería comenzar este próximo invierno. Parece ser que todavía un poco pronto, teniendo en cuenta que ni siquiera hay todavía un guión, pero bueno, en fin, pues, una adaptación de un cómic, si son fieles, Jesús. Si Frenador fieles, patrocina hasta este momento, amigos. Pues no creo que sea muy difícil que tengan un buen guión a tiempo. Pero que no va a hacer esta típico de El Cuervo 7, Ciudad de... Va a hacer, o sea, un remake del cómic. Van a empezar de cero, van a coger de nuevo el cómic de James O'Barr, que se publicó en el 89. Que las últimas versiones del Cuervo serían directamente para... Y lo van a llevar de nuevo, exactamente. Pues la verdad es que menos la primera, las demás son bastante... patateras. Antes de contratar a Frenadillo, pues parece ser que el director que estaba confirmado era Stephen Norrington, este hombre que había hecho la primera parte de Blade. Uh-huh. Y un peliculón como un castillo, que es La Liga de los Hombres Extraordinarios. Oh, hombre, por favor. Pues bien, cuando este hombre estaba armando, se rumoreó que los productores querían a Mark Wahlberg, Marky Mark, para el papel principal, Eric Draven, pero que la última vez que dijo algo este buen hombre, este actor, pues negó su participación. Los actores son como a veces los futbolistas. ¿Te vas a ir al Atlético? Pero es el actor que va a hacer Thor, o bueno, que ha hecho Thor, el que tenían pensado para... No. El que parece ser que he leído últimamente que querían era para hacer del Cuervo, no sé si es Bradley Cooper, el que está saliendo en el equipo A y entró sacón en la vea. Pero la verdad es que no lo sé, todavía no está confirmado. Recordamos que la película original, El Cuervo, pues estuvo encarnado por Brandon Lee, el hijo del mítico Bruce Lee, y que falleció accidentalmente mientras rodaba la película, allá por el año 1994, película dirigida por Alex Proyas. Y bueno, pues la siguiente noticia es que el cómic para Cuello será llevado a la gran pantalla por Daniel Sánchez Arévalo. Desde hace bastante tiempo se viene hablando de la posibilidad de hacer saltar al celuloide para Cuello, la obra más destacada de Carlos Jiménez, uno de los autores españoles más notables de la historia del cómic en nuestro país. En ella se recrean anécdotas e historias de la vida diaria de los niños que vivían en los hogares de auxilio social en la posguerra franquista. Se trataba de una especie de orfanato donde iban a parar los niños que habían quedado total o parcialmente desamparados a causa de la guerra civil. Bien porque se quedaban sin parientes o porque los familiares vivos no podían mantenerlo. La historia de Paracuello, nombre de uno de los hogares de auxilio social donde se sitúa la acción, se basa en la vivencia del propio autor, que creció en uno de estos centros, y de algunos de sus compañeros de infancia, y están estructurados en forma de historietas cortas de entre 2 y 8 páginas cada una. Pues bien, después de algunos intentos fallidos, por fin se ha confirmado que habrá adaptación cinematográfica, y lo será de la mano del director Daniel Sánchez Arévalo. Se estima que se estrenará en nuestras pantallas dentro de un par de años, y es un proyecto bastante interesante en manos de uno de los grandes directores de nuestro país, como se ha demostrado con su última película, Primo. Esperemos que sea una buena adaptación. Uh-huh. Y hemos traído también, que vamos a poner, que es cortito, es un teaser trailer, ya salió las primeras imágenes de El Capitán Trueno y El Santo Grial, que están por ahí. Vamos a escucharlo, voy a ir leyendo. Exactamente, claro, porque básicamente el trailer es imagen y pantalla en negro con unas letras que salen. O sea, tampoco tiene mucha chicha. Vamos a por ello. Ahora pone Buenavista International. Ahora empezará a sonar. Ahora empieza lo bueno. Ahora. Se abre una puerta. Un caballero sale del agua. El caballero convertido en leyenda. Una marca en el cuello. En el cuello, una marca. Que decidirá su futuro. Una misión llena de peligros. Iba a contar una escena. Varios, claro, pero trompazo no, mucho. No lo voy a contar porque puedo destrozar algo de la historia. Y atención al final, ¿eh? Capitán Trueno y el Santo Grial. Espectacular. Ala. Espectacular. Próximamente. Próximamente. Sin el Zapataki. Sin el Zapataki, sin el Zapataki. Se confirma, ay, se confirma, se confirma que no, no está en el Zapataki, sí, al final. ¿Han puesto la chica esa de, del hotel? De... Sí, no, que tampoco está mal la muchacha. No, no, no vamos a quejar por eso. Bueno, perfecto, pues ha sido viñetas en pantalla grande. Ha venido fuerte, Raúl. Que después de una semana ha venido con ganas, ha venido ahí... Pues entramos ya en la recta definitiva, estamos prácticamente justitos de tiempo, pero nos da tiempo, válgame la redundancia, a lanzar la pregunta gilipollas y la gilipollas seria de la semanita, como siempre, para acabar. La semana pasada, atención porque trae su polémica también, trae tarjetita la pregunta gilipollas. Preguntábamos sobre un hecho histórico, premonitorio. Yo decía en la portada del año 93 de Montadilo y Filemón. Pero aquí viene la polémica. No fue en ninguna portada, sino al parecer, según nuestro amigo M. Díaz, que en el blog de La Duna, en laduna.es, pues así nos lo aclaró y matizó, aparece en el 35 aniversario, pero en la última página del álbum Mortadelo y Filemón. Esa imagen, esa viñeta que por la que preguntábamos, ¿no? Yo, claro, pues he empezado a documentarme. He mirado por aquí y por allí, he copiado y he pegado, pero efectivamente no estaba en la portada, sino donde dice este seguidor del Planeta Duna, M. Díaz, al cual le agradecemos ese dato. Aclarado, por tanto, esta circunstancia, la pregunta sigue vigente, seguía vigente, porque nos referíamos al atentado del 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas de Nueva York, que apareció 8 años antes, en el 93, dentro de ese especial 35 aniversario de Mortadelo y Filemón, un avioncito impactado en una de las Torres Gemelas. La respuesta correcta, tenemos varios amiguitos y amiguitas, tenemos que establecer el orden de llegada, es la única duda que en estos momentos nos queda, ¿no? Pero en cualquier caso mencionamos que Pablo Barroso, a través del blog de La Duna, dio en la tecla, precisamente él decía, pues, el atentado del 11 de septiembre. Juan Antonio Guiriado, vía teléfono, nos dijo las Torres Gemelas y además añadía entre paréntesis este oyente, no portada, con lo cual pues también nos venía a dar ese toque, ¿no? Ese aviso. Y estos son los dos acertantes de la semana, ¿eh? Tanto Pablo Barroso como Juan Antonio Guiriado. En cuanto a esa respuesta de la pregunta gilipollas seria, ¿por qué me miras así, Juanma? Bueno, Manuel Díaz también aceptó. Manuel Díaz también, vale. Es que en el blog, perfecto. Y Pablo Barroso escribió al Correo de la Duna. M. Díaz también, cierto, Manuel Díaz, perfecto. Son los tres en este caso. Sí. Y esta semanita sí vamos a admitir un máximo de tres. Ya desde la próxima cambiamos el formato, seguiremos lanzando la pregunta, pero volveremos al primero que dé la respuesta o primera que dé la respuesta, ¿vale? Uh-huh. Pero insisto, esta semana sí tenemos dos entraditas, tanto para Pablo Barroso como para Juan Antonio Guiriado, que son de Almería. Y M. Díaz, Manuel Díaz, pues supongo que un numerito, en este caso el número 13, de La Duna, calentito, el multiverso, que enviaremos al bono de Manuel Díaz. Aclarado el tema, ¿no? Uh-huh. Luego tenemos la pregunta gilipollas, donde, pues hombre, buscamos respuestas originales, ¿no? La pregunta era, ¿por qué cuando nos sonamos la nariz miramos siempre el pañuelo, después de sonarnos, entiende, ¿no? Eva M. Ruiz, nos dijo, para ver nuestra obra de arte. Daniel Jiménez dice, es un acto reflejo casi, es como cuando vamos al retrete y hacemos lo mismo. Es asqueroso, comenta, te agradezco este comentario, Daniel, de verdad. Pero siempre lo hacemos, afirma él. Y Juan A. Guiriado dice, ¿y por qué no hacerlo? A mí me gusta. Me parece muy bien, eres muy libre y de eso se trata, respuestas así originales, ¿no? Invitaremos al cine a dos de estos oyentes que nos han dado la respuesta a la pregunta gilipollas, ¿vale? No buscamos una en concreto, sino originalidad. Y vamos a por la pregunta que entra en vigor ya para los próximos 7 días. La pregunta es, ¿qué nombre tenían antes los premios Eisner? Que además han aparecido en el informativo de Ramón hoy. Desde el año 1989 creo que se cambió el nombre, ¿vale? ¿Cómo se llamaban antes estos premios? Esa pregunta para especialistas del cómic. Sí, sí, sí. Muy buena. Insisto, ¿cómo se llamaban antes los premios Eisner? ¿Vale? Y esta es la pregunta seria. La gilipollas perdida es, ¿por qué en las películas de batallas espaciales hay explosiones tan ruidosas si el sonido no se propaga en el vacío? Una cuestión para pensar un poco, ¿no? Reflexionar. ¿vale? Pues el premio de dos entradas, Cine Monumental, y el numerito 13, La Duna Multiverso, que vamos a compartir con todos aquellos que den en la diana. 950-30-30-00, días de radio arroba candilradio.com, y a través de La Duna, info.laduna@gmail.com, y vía blog, pues dentro, laduna.es, ¿no? En el segundo de 4 a 6, pues igualmente, recibo. Y de gran final... No, ¿de qué recibe? Es que me da cosa decirlo esta semana, tío. Venga, tío. No lo voy a decir. Vas de culé, ¿verdad? No, mira. Vamos a ver. ¿Qué viene Nazareno? No, voy a ser neutral. De cintura para arriba voy a ir de culé. Ah, muy bien. Y de cintura para abajo voy a ir de chulapo. Lo normal sería lo contrario, pero venga, va. Yo soy así. Más, ¿vale? Lógico, pero bueno. No se lo pierdan, amiguitos. Bueno, vamos a por el disco dedicado. Hemos de recordar que Santiago Girón se incorpora ya la próxima semana con sección novedosa, muy original además, que nos va a gustar a todos, nos va a molar, ¿a que sí? Sí, seguro. Va a ser una de las grandes secciones de la temporada. Seguro que sí. Seguro. Pues el disquito dedicado, Javi. Pues el disquito dedicado, nos vamos con un poco de rock español, que hace tiempo que yo personalmente no pinchaba, y bueno, pues vamos con una de Sober, que es Hemoglobina. ¿Te ha molado, Moisés Bermonte, compañero de la Toma 21? Me ha encantado, porque a mí me gusta mucho La Duna. Qué bonito. Y desde aquí, es que como estamos de aniversario de la Toma 21, siempre se me olvida. Y queremos un logo o algo. Nosotros, es que Pedro y yo dibujando somos peos que Alonso, no, peos con la Hispania. Como yo más o menos. Peos con la Hispania, que a veces no salen, ¿no? Pues así Pedro y yo dibujando, la verdad que un poco mal. Y entonces, por si alguno de vosotros no importa y tenéis 5 minutillos o más o lo que sea. ¿Pero ahora lo quieres? No, ahora no. Ahora ya hay. ¿En dónde quieres que te lo dibujemos? Porque también... Es para una camiseta, un logo. Es que un loguito. Estamos emocionados con el aniversario. Pensaba más en alguna parte del cuerpo, venga más. No. Bueno, sí, si quieres luego ya en el camerino, esto pero ya, mira, no nos vea nadie. En privado lo tratáis vosotros. Pues nada, gracias a Mirinda, gracias a Ruth Martínez, gracias a los amigos de Moviola, que bueno, ha estado hoy, pero nos da más o menos igual. Gracias a Santi Girón cuando se incorpore la próxima semana de nuevo. A Ramón. Está en persona humana. Haciéndole el ruido a las naves. A Raúl Moreno, a Javi Sánchez y a Juanma Beltrán. Amiguitos, que paséis muy bien este sprint final de Semana Santa. Volvemos la próxima semana. Igualmente. Sí, podemos. Hasta luego. Sí. Adiós. Hasta luego. Yeah.